El campo tiene más fuerza que un gobierno y eso tiene que terminar. Esto lo dice Domingo Bena Parcaroli, conocido como el carnicero solidario de Plotier. Expresó su apoyo a las medidas que pretenden poner freno a la escalada de precios. Parcaroli, de 84 años, es propietario de la carnicería El Abuelo, de la ciudad neuquina de Plotier. El año pasado bajó los precios a casi el costo para ayudar a vecinos y vecinas en medio de la primera ola de la pandemia. De esta manera opinó sobre la pulseada que hoy tiene el gobierno con el sector ganadero. Tenemos la desgracia de que el campo es el producto que tenemos en la mesa todos los días, el campo, todo el campo. Hay una fuerza mayor que cualquier gobierno y que cualquier cosa en la Argentina. Esto tiene que terminarse. Creo que el gobierno ha tomado buenas medidas. Ahora con dejar parar la exportación para poder dejar que se aumente la cantidad de carne para que con la mayoría de las carnicerías con carne entonces van a tener que aflojar el precio, porque el precio lo ponen directamente del campo. La carne que vale 200 pesos en pie se va a 400 pesos después que la mataron. Después ahí tenemos, si tenemos que traer la carne de Bahía Blanca como la traigo yo, tengo flete, tengo viaje, tengo todas las entradas y pasadas con dinero que hay que hacer. Una vez que llega acá tiene que ganar algo que me la trae a mí. Yo lo que te digo, hermano querido, acá la culpa en este momento la tiene los precios del campo. Hoy la carne se tendría que vender como está el país, en pie 150 pesos más no. De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.